Bueno, a diario vemos por la televisión, leemos los diarios, los medios de comunicación, fundamentalmente la situación que se vive a 120 kilómetros de Gálvez, que es Rosario. Desgraciadamente la situación que se da es muy triste, fundamentalmente gracias a la vivencia diaria, ¿no? Y bueno, hemos logrado comunicarnos nuevamente con María de los Ángeles del Bianco. La conocemos como Negui, Gálvez la conoce por la Negui del Bianco. ¿Qué tal, Negui? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes para todos. Un poco con calor, porque está no llueve acá. Acá tampoco, no te haga problema, estamos castigados. Acá me parece que, no sé, pasó la lluvia el martes, por la ruta 11, y acá la dejó de lado, a Gálvez. Ay, sí, por acá también, en Pérez llovió un montón, en poquito tiempo, que bueno, tampoco está bueno porque hizo desastre. Mucho viento y mucha agua en poco tiempo, pero acá refrescó por las otras zonas que llovió, pero la verdad que ahora está bastante insoportable. Bueno, queremos aclarar que María de los Ángeles, periodista del diario El Ciudadano de Rosario, trabaja allí. Así es. Bueno, tenemos el honor y la alegría que trabajó mucho tiempo con nosotros al principio, trabajó desde Rosario, por supuesto, informándonos como está haciendo ahora. Tengo una consulta antes de empezar con el tema que es urticante y picante, desgraciadamente, en Rosario, que es la violencia. Sí. Hubo un robo esta madrugada en el cementerio de la Piedad, de toneladas de bronce, de plata. Sí, eso fue ayer. En realidad, el cementerio de la Piedad hace un montón de tiempo está en la intersección de dos avenidas grandes, Provincia Unida y 27 de Febrero. Siempre viene sufriendo robos, destrozos, está en un estado bastante de abandono, y al ser un cementerio tan grande, muchas veces también son sepultados los restos de personas de muy escasos recursos. Depende de la municipalidad y a su vez también tiene fondos de la provincia, pero la verdad es que está en un muy mal estado. Eso hace que, por ejemplo, en un predio que abarca como dos manzanas, haya un solo custodio por la noche y obviamente no está armado. Entonces, la situación de vandalismo y la situación también del tema del cobre, del robo del cobre, placas, crucifijos, floreros, más de todo de las tumbas más antiguas o de los mausoleos que pueda haber, es preocupante, y también para las personas y los familiares que van a visitar a las personas que están fallecidas, enterradas ahí, también es muy doloroso porque se encuentran con las tumbas totalmente destrozadas, más de todo en los que serían, no sé si es como los panteones. Claro, sí, panteones, sí. Porque ahora la parte de atrás se está dando sepultura en la tierra, claro. Porque no hay lugar tampoco. Bueno, desgraciadamente esta noticia duele por los digamos la gente, los familiares fundamentalmente, ¿no? Más de 2 toneladas y entre anoche y hoy al mediodía ya encontraron otras personas que también llevaban, claro. Casi 30 placas y más floreros. Anoche encontraron a uno que se estaba descolgando del tapial. Es vecino de la zona. El tema me parece que es como toda microeconomía delictiva. Lo que hay que buscar ahí, como los robos de cable, como los robos de medidores. En los medidores de agua acá se está dando el fenómeno de que agarran una cuadra y le sacan solamente una rosca que es de cobre. Esa rosca pesa 20 gramos. Entonces, hacen y desarman los medidores, por ejemplo, de agua de toda una cuadra. El problema es que las personas se quedan sin agua directamente. Entonces me parece que la problemática es buscar a quién compra, es regularizar y buscar quién compra ese cobre o ese bronce, porque si no siempre nos quedamos con el último eslabón. Claro. Negui, en lo que hace la realidad que toca vivir, vos vivís en Rosario, y lo que toca vivir a Rosarino, la gente que viaja también a Rosario, se ha convertido en Rosario, vos decís Rosario y ya los que no vivimos Rosario, estamos de lejos, a cierta distancia corta también, por el caso de nosotros decimos, no, a Rosario no voy más, a Rosario que va ahí, te pegan un tiro. Digamos, ¿esta situación ha perjudicado a Rosario concretamente? Mira, los fines de semana, yo estuve de vacaciones, pero los fines de semana largo o extra largo, hubo bastante turismo, mucho turismo, la capacidad hotelera estaba full, así que me parece también para también llevar un poco de tranquilidad, porque yo fui estudiante, iba y venía, y también era esa situación de cuidate, de para llevar un poco de tranquilidad a los padres. Es como que se vive, la ciudad de Rosario tiene diferentes escenarios. Uno evalúa la violencia armada, es en un 12% del territorio del departamento Rosario, que incluye Villa Gobernador Gálvez, Baigorria y otras localidades. Pero es un 12% donde está concentrada la violencia armada más fuerte. Eso no quiere decir que el día de mañana alguien te robe en el centro y te pegue un tiro. Los arrebatos, los robos de cubiertas, los robos a autos, obviamente aumentó como en todas las ciudades grandes. Pero lo que sí hay que decir que es diferente en la zona del centro y macrocentro que en ciertos barrios periféricos, que es donde se concentra y donde la verdad que los vecinos la están pasando muy mal, porque no es solamente la violencia armada, sino son ahora estas pequeñas células que quedaron desperdigadas de las grandes bandas. Lo que se están dedicando también es amenazar a vecinos o balearle los frentes, que era lo que veníamos hablando en muchas oportunidades, balearle los frentes o para pedirle plata o para sacarle la casa. Sí. Eso sí se está aumentando. Generalmente buscan como blanco viviendas o barrios o lugares en donde hubo una nueva urbanización. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía las escrituras no están completas, son terrenos fiscales, el diagrama del barrio todavía no está establecido, como por ejemplo en la zona de Los Pumitas, las dificultades de agua, de electricidad, es porque no hubo un diagrama del barrio. Aclaremos que en el barrio de Los Pumitas, donde ocurrió la muerte de un chiquito la semana pasada, que hubo un tiroteo entre bandas y cayó murió un chiquito, ¿no? Claro, Máximo Jerez, de 11 años, que estaba jugando en la vereda, que eso más o menos, eso fue el 5 de marzo. El 2 de marzo atacaron a tiros uno de los supermercados del suegro de Messi, entonces eso concentró también toda la cobertura a nivel nacional de los medios de Buenos Aires. Uh-huh. Entonces, hay que decir, en ese momento estaba todo, digamos, el foco mediático puesto en Rosario, el 2, y a los 3 días estas personas pasan en un auto, balean, porque en realidad ellos, el objetivo era balear un búnker, pero como no vieron a nadie, balearon a la gente que estaba en la vereda, en barrio Los Pumitas, y los que estaban en la vereda eran los chicos, porque también muchas personas, el domingo a la 1 de la mañana, casi 2, muchas personas empezaron a decir, ¿por qué a las 2 de la mañana? ¿Cómo va a haber nenes de 11, de 13 y una nenita de 2 años? Y un chico de 14. ¿Cómo van a estar? Y la verdad es que hay que contar una realidad. Esas personas en esa situación y en ese lugar tienen viviendas muy precarias. Entonces, generalmente esperan hasta la madrugada porque el techo de chapa deja de emanar tanto calor. Por eso están todos afuera. Entonces, también esa situación, desde el barrio Los Pumitas contaron la problemática del agua que tienen y de la luz. Porque al no haber diagrama, los servicios básicos tampoco están diagramados. Entonces le colocan o le llevan una cuba o les colocan más o menos como un semitransformador desde la EPE, pero eso todavía no está arreglado y en la periferia se ve mucho eso. Estas personas aprovechan esa situación de irregularidad. Claro. María de los Ángeles, el reclamo del intendente ante el gobierno provincial y nacional tuvo una respuesta con la llegada de más gendarmes. ¿Realmente se nota el hecho de que haya mayor control con la presencia de gendarmes? No sabría decirte. Yo veo por acá, por el centro, hay que son los nuevos egresados, me parece, de la policía. Están caminando con los celulares. Los barrios, bueno, en Los Pumitas, que es la zona oeste y noroeste, sí hay más presencia de gendarmes, no sé cómo estarán, porque no se conoció el diagrama de los operativos. Antes se conocía más cuál era la zona de influencia y cómo tenían que estar custodiando ciertas fuerzas federales. Ahora no se dio a conocer bien el diagrama, dicen que están trabajando, pero bueno, como estuvo lo de Barrio Los Pumitas, esto pasó el domingo a la madrugada, el lunes, los vecinos cansados empezaron a tumbar 4 búnkers de la familia que era el objetivo del ataque. Sí. El tema fue que después se les vino el vuelto a esas familias, porque la gente que dependía de esos búnkers, que no son grandes narcos, son transeros, ahora está muy automatizado también el tema de... no hay una gran banda que monopolice, por ejemplo, toda la zona oeste, sino que son células de diferentes bandas, por ejemplo, las que responden a Alvarado, las que responden a Guille Cantero, de Los Monos. Son las dos grandes bandas. De ahí se dividen de las primeras líneas, que, bueno, por ejemplo, ahí en la zona de Los Pumitas, el ataque era para el salteño respondía a otro lugarteniente de Guille, no responde directamente a Guille. Y así cada vez las células se van abriendo más, y lo que tenés son personas que tienen mucho poder de fuego, que recaudan, pero que no son los grandes, la plata que va para arriba. Entonces, habría que buscar también dónde va la plata. Esto me recuerda, vi una serie de Netflix que se llama Entre Días, una serie española muy bien, y que plantea eso. Muertos los jefes o desaparecidos los jefes, se van ramificando de esta manera, ¿no? Claro, lo que muchos analistas en criminología, lo que dicen, y bueno, Herbeta también, el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, hizo un análisis ayer en la apertura del año judicial, en donde... abarcaba el problema de la seguridad y la violencia en Rosario, tiene demasiadas aristas, muchas aristas, que involucran a todos los poderes de todos los niveles del Estado. Y uno de ellos es las diferencias sociales. Hay una desigualdad muy grande que se acentuó con la pandemia, porque muchas personas que tenían trabajos informales lo perdieron, porque también el poder adquisitivo con la inflación que hay se fue perdiendo, entonces ya no llamas más al que te cortaba el pasto, al que a lo mejor te podaba un árbol, al que... Esos trabajos informales se fueron perdiendo y esas personas cada vez quedan más afuera del sistema. Entonces, Herbeta lo que decía también era el tema de achicar la brecha de desigualdad social, pero a su vez también es ir por qué sostiene a estas personas, a estas grandes bandas, y lo que lo sostiene es el flujo de dinero. Si estas personas podrían, hay un consumo importante, porque si no, no habría venta. Es capitalismo puro, oferta y demanda. Pero a su vez, no hay ningún lugar donde los padres de muchas personas que tienen un consumo problemático de sustancias puedan acudir para lograr un tratamiento efectivo, que es muy difícil también de salir del consumo de superfacientes problemáticos. Entonces vos ves que es como un caleidoscopio, cada vez que vos tocas un tema se va mezclando con otra problemática que muchas veces no necesariamente es de seguridad, sino a veces es de salud. Un problema social concretamente, un problema social. Claro, va abarcando, pero claro, Herbeta puso el foco, que eso generalmente cuando se habla de lavado de activos es, o el flujo de plata que puede hacer que estas personas sigan manteniendo cierta calidad de vida y por eso quieran seguir ocupando territorio, puedan invertir la plata, meterla en algún lugar, comprar autos, comprar armas. Ahora últimamente las armas se ven las viejas en los secuestros, las viejas FMK3, que fue un robo grande que hubo acá en la fábrica militar, de armas que se iban a destruir y después al final se las robaron, son muy viejas estas ametralladoras, pero también ahora se ven pistolas nuevas. Y también tenés el otro mercado de las pistolas de la policía, que eso tampoco hay que agarrar y no denunciarlo. Hay armas que se pierden y que después se encuentran en manos de lugartenientes o algunos soldaditos o algunos tiratiros de bandas que pertenecen a un policía que a lo mejor la denunció como robada. Otras veces ya hubo detenciones, imputaciones, todavía no condena, algunos empleados de la Agencia de Investigación Criminal, en donde estaban guardadas las armas, y revendió algunas. Entonces, qué sé yo, sí. Hay ahí una complicidad policial, no, y hay una corrupción inmersa en las policías, que la debe tener todas las ciudades, pero como ese engranaje, hay tantas problemáticas que no se están abordando. Hay mucha plata, es el tema. Es que es mucha plata. La tonelada y media que incautaron que iba a ser enviada fuera a Europa, esa tonelada y media son 60 millones de dólares. Entonces, eso sale plata, y también Rosario tiene la desventaja, primero y principal, que no es Buenos Aires, entonces la tensión no es la misma, o Capital Federal, podríamos decir. Y segundo, la otra problemática que tiene muy grande es que el puerto, porque el puerto, vos tenés acá una entrada y una salida de la hidrovía, y muchas veces el lugar, y un puerto concesionado privado. Entonces, y ahí no entra nadie, no hay control ahí. Muy pocos controles. La otra vez con estos 2.600 kilos de cocaína de máxima pureza, bueno, había algo ahí con el puerto, después encontraron 500 kilos en el puerto de Brasil, que nunca me acuerdo cómo se llama, pero es la hidrovía, llega hasta Brasil y de Brasil de ahí lo sacan, es una de las formas, que puede ir a Rotterdam, a España, o hay un poco de mercado en Australia que llega ahí. Y después, bueno, en ese cargamento de los 500 kilos de Brasil se encontraron que había un container que le habían sacado los sellos de seguridad y las fajas. Entonces lo que se piensa es que se cargó acá esa droga. Pero después no se supo nada más de esa causa. Sí. Es como que está ahí. Y bueno, la justicia provincial por un lado, pero la justicia federal también, ahora se está tratando una reforma, lo está en la Comisión de Diputados, para ampliar los juzgados federales. Ahora juzgados federales en Rosario hay dos, el 3 y el 4, y lo quieren ampliar a 6. Y las fiscalías me parece que a 17 serían fiscalías federales. También Rossi anunció que iba a haber, Agustín Rossi, el jefe de gabinete, sí, anunció que iba a haber una apertura de la UFI, que es la Unidad de Investigación Fiscal Financiera, que estaría bueno para ver quiénes son los grandes lavadores de plata. ¿Dónde va la plata? Hey, sí. Yo te quiero agradecer, disculpame porque me queda poco tiempo, ya viene otro programa. Ay, sí, perdón, ya. No, cortame. Vamos a seguir charlando, no te quiero cortar, porque es muy clara tu posición, tu forma de expresarte, y fundamentalmente en lo que hace el conocimiento de lo que significa la situación de Rosario. Quiero agradecerte, bueno. Eso no quita que te molestemos dentro de un tiempito para seguir charlando de este y otros temas. No, cuando quieran, a mí no me molestan, es un placer hablar con ustedes, y cuando quieran llámenme, yo no tengo ningún problema. Perfecto, agradecido nuevamente. Bueno, ahí estuvo, María del Ángeles del Bianco.